Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La Bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. Miren, escuchen. Yo tuve un sueño que me persiguió muchos años. Un sueño de infancia de un niño que aprendió cosas demasiado temprano. Entre ellas a escribir, entre ellas a leer y entre ellas a la poesía. La poesía es el ajenjo del lenguaje. Vaya mi consejo a los futuros y actuales padres, alejen a los niños de la poesía. En este sueño que les cuento, había un país que ni siquiera era un país. Era un vasto continente sin límite ni fronteras. Una matria verdadera, donde nadie fuera segregado ni discriminado o reprimido, y mucho menos desaparecido por la gendarmería, ¿no? En esta matria, ninguna mujer moría por un aborto clandestino. Este sueño me persiguió mucho tiempo porque sentía que nos lo merecíamos. Después de un par de siglos de injusticia y salvaje detrimento de la calidad humana, yo sentía que en mi patria, en mi tierra, iba a florecer algo nuevo, diferente, que nos iba a abrazar a todos. Bueno, por un momento pareció cuajar ese sueño, pero fue solo un instante. Ahora, al momento de despertar, estamos en Arrepentina, el reino de los arrepentidos. Y es un país en donde 13.5 millones de personas viven en situación de pobreza. 2.5 millones de personas en indigencia. El 48% de la población que vive bajo la línea de la pobreza son niños de 0 a 14 años. En este país lejano de aquel del sueño, 50 argentinos concentran un patrimonio de 70 mil millones de dólares, es decir, unos 2 millones 100 mil pesos en lo que sería nuestra moneda todavía. Ahora, cuando despertamos, nos encontramos en los medios con la mirada de un obrero despedido. Nos encontramos con el frío de los que duermen en la calle. Podemos escuchar el ruido del hambre y es ensordecedor. Como ya dijimos alguna vez, tal vez no sea el mejor momento para hacer un programa de radio como este, ¿no? Para nosotros sería mucho más fácil hacer algo para engañar a la gilada, sortear un par de entradas y que mandes asterisco bicicleta a nuestra página de Twitter, ¿no? Me echemos con alguna piba que esté ligera de ropas y ganemos seguidores. Pero no, no. Nunca seremos los cómplices que se ajustan al libreto mientras en la calle se mueren tus amigos. Y ahí radica el motivo de nuestra módica rebeldía. Vamos a dedicarnos a hacer la pesadilla del psicópata que maneja este consorcio. Porque aquí estamos, consternados y rabiosos, como pedía el viejo poema. Nos falta Chicha Mariani, que murió sin encontrar a su nieta. Y el responsable, el execrable Etchecolás, hoy duerme en su casa tranquilo. Con esta rabia del obrero de astillero que fue apaleado por la policía ayer mismo en pleno centro, recordando imágenes que no veíamos hace muchísimos años en Argentina. Con la resistencia del migrante, ya sea latinoamericano o del África, que viene acá a laburar, a vivir, a sobrevivir en este sistema caníbal. Con todo esto y lo que podamos aportar humildemente desde aquí, desde el Centro Cultural y Productivo Olga Vázquez, desde Radionauta 106.3 FM, queremos hacer una gran hogaza de pan. Imagínate una fugaza gigante. Y con el parquet de las casas de los traidores, encender una fogata inmensa para dorar el pan y partirlo con los que menos tienen. Desde este páramo que soñamos, veremos pasar el desfile de la vergüenza de los que secuestraron la alegría. Falta un año para las elecciones prácticamente y nuestro país se desconfigura día tras día. Se deprecia la moneda, tu sueldo, aumentan salvajemente las naftas, la comida. Y se va pauperizando cada vez más el nivel de vida, uno lo ve en los rostros de la gente. Estaría bueno que el que pueda y quiera haga ese ejercicio. Mire a su compatriota. Sienta cómo esa persona es atravesada por esta situación que contamos. Y dígame luego si no es un acto de rebeldía seguir haciendo un programa de radio que se pretende comedia en medio de la tragedia. Para administrar esa comedia y esa tragedia tengo el placer de tener en el estudio esta noche al licenciado Pablo Rumi. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Lucas, querido. Esta es una introducción diferente. Sí, totalmente, sí. Quería leer unas líneas. Entre flanes y perdigones de plomo, la historia se repite. Entre gases y lágrimas suenan las botas sobre el asfalto. Suenan las panzas vacías. Las sirenas espantan a los pájaros de las viejas palmeras. Como otras veces, no nos dejan despedir a los muertos. Las mismas caras de odio de aquel lejano Santiago de Chile. Santiago y su mirada de utopía. ¿Es posible gobernar sin corrupción, sin romper desde las bases este sistema enfermo? ¿Vale el confort, la muerte y el sufrimiento de un solo niño? Sobran demasiados, dicen algunos. ¿Cómo se puede llegar a ese tipo de pensamiento? We'll be right back. vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. País, en tu país, en nuestro país, que no es un país porque es un videojuego. La bicicleta de Saturno se despereza después de un miércoles largo y tal vez tedioso y tal vez con muchas ganas de comer carne humana. Nos disponemos a hacer este programa que rejunta lo mejor de lo peor posible en dos horas de radio que suceden todos los miércoles en Radio Nauta 106.3 FM. O www.radionauta.com.ar. Del otro lado del vidrio veo, como en el serpentario del viejo zoológico, una serie de amígdalas vivientes, pólipos que lanzan pseudópodos. Están todos mis amigos, está Rubén Torres, está Pablo Rumi, está también Ignacio Lafón operando este programa como la madre alien, del cual salimos cual navecitas, ¿no?, hacia nuestros retoños y nuestras moradas. Pero lo que sigue, lo que viene ahora en la bicicleta de Saturno, porque el tiempo es tirano prófugo, como Perón. Dije Perón, algo sucederá. Lo que sigue, lo que tenemos así de entrada nada más, porque los invitados llegan temprano, son responsables y tienen frío, además, es el modo dórico de nuestra querida María Matilde Precioso. ¿Cómo le va, María Matilde? Buenas noches. Se la ve muy bien, déjeme decirle. Bueno. Usted conserva el ánimo siempre. Sí, es lo que se ve, lo que se puede visibilizar, pero bueno, hace un par de horas alargadísimas que no se dan clase en las escuelas. Sí. Las universidades también están de paro. Las universidades hoy se tomaron de la mano alrededor del rectorado. Sí. Y se prolonga todo esto, que es una inestabilidad emocional para todos nosotros. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Claro. Estar detenido en el tiempo y esperar que la cosa... Yo pensaba hace poco, tendremos algo que agradecerle al ingeniero Mauricio Blanco Villegas cuando abandone el poder retirándose en helicóptero. Tal vez sí, tal vez tengamos que reivindicar o volver a decir las cosas que son obvias, ¿no? Como que hacer el amor hace bien, por ejemplo. Y otra cosa que hace bien es bailar. ¡Sí! Así que bueno. No creería en un dios que no supiera bailar. Eso lo dijo Nietzsche. Tenemos ese escape. Que no debía bailar que mucho. No es en realidad un escape, sino es una fuente de conocimiento. Pero bueno, acá estamos con Elizabeth López. Buenas noches, Eli, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Muchas gracias por acercarse aquí a nuestro humilde emprendimiento. No, muy contenta y muy agradecida también por la invitación y por esta posibilidad de compartir. Yo creo que algo que hay que agradecer es el poder compartir, el poder estar juntos, ¿no? Ahí está, creo que nos enseñó a reivindicar eso y hasta el último pedacito de pan para mojar en el mate cocido. Pero vamos a preguntar. Sí. La historia del Eckhart. ¿Qué es el Eckhart, Eli? Vamos a empezar por donde corresponde, por su historia, porque hay unas cuantas confusiones por parte, me hago responsable en sí. Lo personal, desde qué época datan el Eckhart en la ciudad de La Plata. Le comento. Sí, como no, por supuesto. Que no está en el mundo de la danza tan compenetrado. La ciudad de La Plata es muy famosa. Sí. En todas las otras ciudades de la provincia y del país por las actividades que convocan en la danza. Sí. Uno de los festivales que se hace en La Plata es el Danza Fuera y otro de los encuentros muy potentes es el Eckhart. Entonces Eli hoy me va a desasnar. A ver, ¿cómo es eso? Es la quinta edición, Eli. Sí, es la quinta edición de este evento, que es platense, sí. Pero a pesar de que se denomina platense, tiene acogida a varios artistas que vienen de distintos lugares, no solamente de Buenos Aires y de Argentina, de distintas provincias, sino también de otros países y de artistas que están pendientes de este evento y que se postulan o en este caso son invitadas para las diferentes versiones. Así que sí, como Matilde lo decía, La Plata tiene unos eventos que son muy potentes y sí. Que pueden juntar artistas e investigadores de distintos lugares y que bueno, se juntan y nos reunimos a pensar un poco y a debatir alrededor de las artes escénicas. Estaba leyendo aquí grupos de trabajo, residencia de creación, obras, paneles y talleres con desmontajes. Qué interesante la propuesta de la quinta Eckhart, cuerpo, arte y resistencia. Más interesante aún, ¿no? Es como para colacionar con la idea que veníamos antes, el arte como resistencia y la condición física para resistir. Estas jornadas tienen su origen con una propuesta o una palabra que es de Marie Bardet. Sí, sino, sí, sí. Que ella habla de resistencia y lo hace con la filosofía y con la danza. Y datan de 2010. Sí, en el año 2010 el grupo de estudios sobre cuerpo empieza a pensar este encuentro de origen platense con el ánimo de poder unir esa brecha, ese cart que claro. Habla María Verdet, entre el movimiento y el pensamiento, digamos, esa posibilidad de hablar sobre lo que estamos produciendo y lo que también hace parte de nuestras vidas como investigadoras. En ese momento el grupo de estudios sobre cuerpo era un equipo más acotado, eran todas mujeres, dedicadas a las artes escénicas y también a investigar eso alrededor del cuerpo en los distintos espacios escénicos, el teatro, la danza. ¿Ese grupo era CONICET o era parte de una investigación independiente? El grupo de estudios sobre cuerpo, la mayoría tiene becas o bien. Tuvo becas de CONICET en ese momento. Fíjese ahora usted es un grupo más diverso. Fíjese usted qué importante, ¿no? Pasamos de investigar con el CONICET este tipo de cosas o mandar un satélite al espacio a comprar huevos por unidad, señora. ¿Cómo puede ser que nos hayan africanizado de esta manera con el amor que le tenemos al África? El Eckhart es el encuentro platense de investigadores sobre el cuerpo en las artes escénicas y performáticas. Es un evento periódico que desde el año 2010 convoca a artistas provenientes de distintas disciplinas: la danza, el teatro, la música, el cine, la performance, las artes plásticas y a investigadores formados en estas mismas áreas: filosofía, sociología, antropología, historia, ciencias de la educación, ciencias de la comunicación, entre otras. Básicamente se le pone el cuerpo, se resiste con ese cuerpo en la danza a la realidad. Esto es el planteo. Sí, la última versión del ECAR se hizo en 2015, sí. Al otro día de las elecciones, así que, como se imaginarán, fue un panorama bastante triste y desolador. Así que bueno, ya venía como dando vueltas esta idea de cómo ponerle el cuerpo a este momento. Justamente en ese encuentro participamos de una misma residencia, nos veníamos acordando, sí, con Eli, que fue en Parque Saavedra y que ahí se bailaba, se danzaba la historia del Parque Saavedra con un recitado arriba de los árboles, los bailarines. No era un tipo de danza convencional, sino que juntábamos, nos pasamos varios días juntando todo lo que se encontraba en el parque, desechos que tira la gente. Y bueno, en base a ese relato se construía, claro, un tipo más de danza. Performático, digamos. Sí, performático. Y bueno, es qué dice el cuerpo, ¿no? Había personas que tomaban unas palas y cavaban la tierra, por ejemplo. Es un planteo para la danza. El quinto ECART, como decíamos, se realizará en 3 jornadas, 6, 7 y 8 de septiembre, jueves, viernes y sábado respectivamente, en el Centro de Arte UNLP La Plata, calle 48, entre 6 y 7, número 575, organiza el ECART y la entrada es libre y gratuita. ¿Y las actividades son gratuitas o aranceladas? No, todas las actividades son gratuitas. Tenemos invitadas especiales para los paneles de discusión, pero después tenemos una planilla de inscripción que está circulando por nuestro Facebook, donde se pueden inscribir para participar de los grupos de trabajo, que serán más o menos 4 por día, de acuerdo a los ejes, que son 3. Y también se pueden inscribir a la residencia de investigación creación, que este año vamos a tener por primera vez en el ECART, con la participación y la coordinación de un compañero colombiano, Nemesio Berrío, que viene un parcero. Para... Sí, no tanto, no para parcero porque es de Cartagena. Y Cartagena no... Cada uno tiene, sí, su denominación. Sí, claro. Ahí va. Bueno, él viene a compartirnos un poco de lo que sabe. Esta residencia está sobre todo enmarcada en el eje 2 de genealogías, archivo y memoria, como la importancia de construir memoria, de hacer memoria en este momento también, y la importancia de poner en diálogo esa memoria que estamos creando acá en Argentina con Colombia, que es de donde viene nuestro participante. El expositor. Sí. Me quedo mucho con eso. Y está buenísimo que se puede hacer porque hace un par de años que no se conseguía reunirse con las condiciones para volver a repetir, claro, este encuentro. Bueno, tiene actividades prácticas y de las ideas, cada uno va participando como más le agrada. Y no sé por qué se lo vincula al Danza Afuera. Porque la última edición que hicimos en 2015, sí, fue en las mismas fechas de Danza Afuera. Entonces se hizo una programación compartida, tuvimos una gestión compartida. Pero bueno, después de ese año nos quedamos sin el Fondo Nacional de las Artes, sin recursos para hacerlo. Casi nada. Claro, lo cual era una ayuda muy importante para desplegar el evento. Así que en el año 2017 no se hizo y este año decidimos hacerlo igual, con los recursos más acotados, pero también con la ayuda y la posibilidad que nos ofrece el Centro de Arte de la, claro, UNLP, que es un espacio que está bastante... bueno, para trabajar las distintas modalidades que propone el ECAR. Que es nuevito. Eli, me quedo mucho con eso que dijiste de la memoria como parte de la resistencia. Los pueblos sin memoria están condenados a repetir su historia. Y por más real que parezca en esta gran serie de Netflix que se ha vuelto Argentina, necesitamos habitar esa memoria, deconstruirla, que nos vuelvan a contar la historia como realmente sucedió, y no como lo dice el manual Capeluz, para todos aquellos que estén del lado equivocado de la historia, pueden acercarse al ECAR. Toda la información está aquí volcada en el muro de la bicicleta de Saturno. Les agradecemos nuevamente a María Matilde Producciones, que nos trae siempre cosas interesantes para saber. Le agradecemos a Eli. Le agradecemos a Eli que se llegó hasta aquí. No, a ustedes, muchas gracias. ¿Qué querían escuchar para

sobre nuestros cuerpos, porque está en juego nuestra libertad y porque sin aborto legal no hay ni una menos, no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Al filósofo Baruch Spinoza se lo suele conocer por una famosa frase que es: nadie sabe lo que el cuerpo puede. Spinoza piensa el concepto que viene a desterrar la idea del cogito cartesiano, ese cogito ergo sum, y que viene a dar por tierra esta idea aristotélica de que en realidad los cuerpos pertenecen a priorísticamente a un género, una especie o una taxonomía que a priorísticamente define cómo y qué hace ese cuerpo. Lo que le conviene entonces a un mundo que no puede controlar de manera unívoca a todos los súbditos que en él habitan, puesto que somos demasiados, es expropiar a sus cuerpos de su potencia y de su alegría. ¿Cómo? Básicamente mediante toda una serie de dispositivos y equipamientos que hacen que nuestros cuerpos sean cada vez cuerpos más tristes, rencorosos, resentidos, asignándonos a subjetividades que lo que hacen es desvitalizarnos y convertirnos en voluntarios esclavos del sistema. Entonces, no sabremos qué puede un cuerpo o de qué potencias es capaz por la manera en la que un cuerpo se vea o por la asignación biopolítica en la cual ese cuerpo haya sido inscripto, sino por las potencias de las cuales ese cuerpo es capaz. Y esas potencias, afortunadamente, solo pueden ser sabidas en la experiencia práctica y empírica de esos cuerpos. Aquí teorizamos sobre la angustia. Somos todos campeones del metegol cuando vale molinete. Aquí tratamos de componer comedia y tragedia como si esto fuera pasar la aguja por la piel del caníbal y pretender salir ileso, ¿no? En el intento. Este país, nuestro país, este videojuego se podría llamar la argenciolítica. Pastillitas para todo. Sí, píldoras. Pastillitas para que se te ponga dura. Epa, bueno, no lo había pensado. Pastillitas para sonreír cuando se te prende fuego el suelo bajo los pies. O sea, sí, la argenciolítica. Se vendieron 20 millones de cajas de clonazepam en los últimos 2 años. ¿Qué habrán quedado? ¿Dónde habrán quedado los dos corazones? Las pastillitas de dos corazones. ¿Dónde esas están? Tan tiernas. No lo sé. Las Dorins. No lo sé. Creo que se deben haber quedado en los últimos años. Eran el Paco de la golosina igual, sí, ¿no? Sí, sí. Andás a ver con qué parte del chancho hacían eso. Así, yo creo que con la parte de atrás, con la cola. Y deberían ser entonces como una escalera. La gente no sabe que la albahaca es antidepresiva. Mirá. La albahaca es antidepresiva. ¿Y cómo me la tengo que inyectar? Se hacen como unos supositorios. Ah, ya. Opa. ¿Viste el huevito Kinder? Bueno, el plastiquito amarillo. El huevito que duele. Mi mente es una autopista de información. Sí. Hay dos fórmulas. Una es albahaca pura, la otra es hacer tipo un pesto. Le metes nuez, que aparte tiene vitamina E, que te puede ayudar a, con, claro, el, con el amigo. No me convence igual, la vitamina no me convence. Todavía no. Y viste que pestos, cada zona de Italia tiene un pesto distinto. Sí, sí. O sea, hay pesto con parmesano, hay pesto con anchoa. Che, ¿usted de qué parte de Italia? Con ajo es? Pica, con ajo pica, pero mata a los parásitos. Yo soy de la parte donde se pescan las anchoas, digamos, parte donde viene el olor a pescado. La parte del puerto. Anchoísta de la primera hora. Anchoísta de la primera hora. Vos pescabas con la lengua. Yo pescaba con la lengua en mis tiempos mozos. Hoy ya no lo puedo hacer. Pero de cualquier manera juego con esa posibilidad y nunca pierdo la esperanza de que uno pueda pescar alguna cosa con la lengua. Bueno, cosa que en el último tiempo dificulto que pueda hacer. Si algo nos roba el sistema con el tema de los perfumes es justamente eso. Llegar con el olfato a la sardina y al anchoa que realmente nos pertenece. Ya ni huelen, ¿no? O que más felices nos puede llegar a hacer. Usted dice de hacer un perfume con olor a sardina. Yo había pensado en hacer saumerios con olor a asado. Bien, bueno, dicen, para el vegano, dicen que una receta para conseguir, cierto, para conseguir pareja es tocarse los genitales, no cuando uno hace 3 días que no se baña, sino estando medianamente limpio, pero tocarse los genitales y frotarse atrás de las orejas y en las muñecas. Con albahaca. Con nuestros propios olores. Y eso va a tener una carga de hormonas que va a atraer a la persona adecuada. Pablo, hablando de la atracción hacia la persona adecuada, yo pocos privilegios coseché en estos años de hacer radio, de estar acá al micrófono, como una persona que no sabe hacer otra cosa mejor, ¿no? O peor. Otra cosa que le sale es emborracharse y hacer el tonto. Sí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero venimos del mar. El 4 le sale bien. Venimos del mar y el mar nos llama. Y en ese privilegio que le comentaba. Adiós las chicas, dijo un ciego y pasaba por una pescadería. Tal vez la pescadería más amplia. Pero estoy abierto. Estoy al límite. Estoy al límite. Es una institución la persona que tenemos aquí al micrófono en el momento. Sí, sí, es una institución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me llamo institución. Es una institución como la iglesia. Es una leyenda entre mis amigos que aún quedan vivos. Él se llama Rubén Torres y condujo durante muchos años el Camino Desnudo. Mamita. ¿Cuánto tiempo, no? Al micrófono negro. Sí, un montón de años. El otro día trataba de sacar una cuenta, cosa que me olvidaba, y lo hacía el sábado a la noche, porque en realidad es el momento que uno se pone. Es el viernes a la noche o el sábado. El domingo ya lo sabemos que es casi para deprimirse y la del corchazo. Para buscar la caja negra. Pero ¿no? Sin embargo, el sábado a la noche uno tiene toda, ¿no?, la adrenalina como para poder, investigativa por lo menos, para andar revisando eso que pasa. En los 80 empezamos en la radio hace más de 30 años y el Camino Desnudo en realidad tuvo los últimos 5 años. Fue tu último yeite, digamos. El último yeite, es verdad, porque uno siempre se disfraza de todo, digamos. El gran payaso tiene que ver con el aire y con la radio tiene que ver con que uno va a salir. A veces uno tiene para trasladarlo al equipo, ¿no? A veces uno tiene jugadores para jugar buen fútbol, salir jugando. Bueno, míreme, estoy rodeado. Sí, bueno, estoy eso rodeado. Es lo que usted hace, ¿no? Soy el Messi boliviano. Yo le iba a decir eso, pero me parecía mucho. Con Agüero estábamos bien. Sí. Con Agüero sí. Ya estábamos bien. Pero sin embargo uno va cambiando de formas y va transformando las cosas. Y ahora estamos pensando en eso precisamente. Pero no me va a poner a hablar de lo que uno ha hecho, sino de lo que uno tiene para hacer. Ahí va, me gustó esa proyección a futuro. Primero voy a ir el sábado a un asado que me acaban de invitar recién. Muy, ¿no?, bien, claro. Sí. Es lo primero que voy a hacer. Porque me dijeron que me perdí un asado. Ajá. En realidad que quedó casi como en los cánones de la... ¿Hay chinchulines? No lo sé. Me dijeron que van a tirar. Sí, Chicos, sí, hoy en día un asado es un hecho suntuario directamente. Es verdad, y además estamos provocando un montón de gente. Ajá, ajá. Estamos provocando un montón de gente que está del otro lado ahora. Hacía mucho que no salía a través de la radio convencional. Y entonces claro, pienso en mi abuelo atrás de la espica y me vienen imágenes del viejo escuchando esa radio. Así que en cualquier momento vamos a volver, porque recién hablamos con el amigo, sí, sobre la radio, la modernidad y por dónde sale y si está bien tener una antena y es genial. Pero también la radio va como para otro lado, pero en algún momento, como al vinilo, volveremos nuevamente a la radio convencional, que suena mucho mejor y que además tiene todavía esa magia. ¿Qué va a encontrar atrás de un teléfono celular, amigo? ¿Qué va a encontrar con un iPad? Claro, ¿qué va a encontrar con un iPad? Yo creo que un poco la magia siempre pasa por eso de sentir que hay algo vivo y que está pasando en el momento. Sí. Que te pasa a veces que, con todos los cables, toda la mierda que hay en Netflix, a veces uno necesita como que lo que uno está viendo esté pasando en el momento, ¿no? Esa es cierto. Esa cosa donde el tipo se puede caer al piso, o no sé, o agarrarse a piñas, no sé, o cometer errores, pero necesita uno como ver a la persona que está ahí, o sea, en el mismo lapso temporal de existencial, digamos, de alguna forma. Es verdad. Pero la radio, bueno, lo que tiene es eso precisamente, ¿no? La posibilidad, felizmente para un montón de gente del otro lado, de no vernos las caras. Sí. Gracias a Dios. Y eso en realidad es casi como un teatro, el Teatro Negro de Praga. Me gusta. Sí, uno está escondido detrás de la máscara, que es precisamente nuestra voz. Sí. La máscara que usamos cuando hacemos radio es nuestra voz. Y después nosotros hacemos el ridículo detrás de esa máscara, sí, para tratar de moverla lo mejor. No me diga que Chasman no quedaba ridículo hablando con un muñeco. Un poco así. Todo el mundo sabía que era un hombre grande hablando con un muñeco. ¿Vos sabés qué a mí me pasó durante años? Que yo escuchaba el programa de Milagros López. Ajá. Y no sabía que era Peña. Que era Peña. No sabía, y un día viene mi primo a mi casa y me dice, pero boludo, es Fernando Peña. Y fue increíble porque yo realmente, o sea, en mi cabeza ya tenía Milagro López, una mujer, o sea, ya, yo le había imaginado su rostro. Tremendo. O sea, pero increíble esa, sí, esa capacidad, esa, bueno, posibilidad de... Bueno, Peña fue como el Orson Welles para el cine, digamos, ¿no? Aquí, sí. Le dio una vuelta de Peña... rosca y hizo otra cosa. No hizo una radio. No. Digamos, nunca, amigo, que hace radio y produce, nunca intente hacer algo parecido a eso porque es hablaba imposible con cinco personalidades al mismo tiempo y no se chocaban entre sí. Increíble, además, bueno, lo que un hizo. Animal. Sí, sí, tremendo. Curiosos en la Frente y un montón de otros programas. Nosotros lo hicimos menos, nada, digamos, ¿no? Porque la verdad que casi... Y lo mejor de todo es que estamos empezando. Sí, somos unos niños haciendo radio. Así que, nada, primero la emoción de poder estar acá. Hacía rato que no podía hablar a través de un micrófono. Usted sabe cómo uno se pone, ¿no? Sí. Oh. Te afeitaste. Mire, si usted tiene ganas de meterme algo en el ano. Sí, buenas se noches. Trata, ¿qué justo tal, justo tal, traje un huevito Kinder. Ahí está, con el huevito Kinder. Usted métalo. No sé si no llego a llenarlo de albahaca. No, no importa. No importa porque ya la albahaca sería como un detalle, sí, en este momento. Aromático. ¿No? Sí, que en realidad casi no, ni siquiera siento. Nada, eso, que es un placer pasar por la bicicleta. Y además sabe que estuvimos haciendo durante mucho tiempo, sí, este programa. No solamente nosotros dos, que somos bastante delincuentes, sino también gente el señor linda. Sí, el señor Ignacio Lapón. Bueno, toda la gente que... Obviamente, desde hace mucho tiempo que está. Y el innombrable Maxi Channel. Sí, que esa lo cosa nombro, pero que me agarro. Usted sabe que le metió un dedo, le metió un me gusta. Sí, sí, sí, yo ya lo sé. Nada, eso. Fíjese amigo cómo ha variado esto. Que sí, cuando empezamos a hacer la bicicleta, me tomaba media botella de whisky, le pegaba un cabezazo a la pared y me iba a la radio. Hoy vengo de mi clase de yoga. O sea que ha fíjense, cambiado, chica, ha cambiado si no, mucho. Aparte, el whisky está muy caro. No, yo ya lo sé. Eso hoy es ya el no es lo mismo. Problema. Es un problema. Uno hoy tiene que empezar a variar. Bueno, nos gusto, va a acompañar, ¿no? Nos va a acompañar toda la noche, Rubén Torres. No, yo le recomiendo, sí, por lo menos hasta las 12. Yo le recomiendo un vodka ruso que ya lo he traído acá al programa, que se consigue en algunos chinos a 150 pesos. Y la verdad que es una buena alternativa. O si no, se lo compra, lo vacía y le pone un vodka barato adentro, como hemos hecho alguna que otra vez. Qué lindo eso. Vodka barato para nuestros oídos, entonces, digitalizado por Ignacio Lafón Producciones. سر چه داری از سر خبر نداری؟ گفتم بر آستانت دارم سر گدایی، گفتا به دل رو باری مارا چگونه دیدی؟ گفتم چو خرمنی La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con mucha más atractividad. Estamos en la web. Radionauta.com. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Somos la generación del videojuego. Nosotros que fuimos criados por el Atari. Creemos que hacer este programa de radio no es una vergüenza, porque vergüenza es que lo agarren a uno mirando al Venus. ¿Seguirá existiendo el canal Venus? Sí, entre las 3 y las 4 de la madrugada, televisión abierta. ¿Alguien lo pone? Sí, yo. ¿En la TDA? Sí, sí, sí. Todavía tengo... el aparato que viene arriba de la tele y sí. En ese aparato hay que moverlo. ¿Se acuerda como la papa? Sí. Que uno ponía la papa pelada con la aguja de la abuela. Yo siempre ponía la B52 porque es el número que agarra mejor. Bueno, y ahí, en ese movimiento que uno hace, no en la tele, sino arriba del techo de casa, puedo enganchar Venus a las 3, 4 de la mañana. No en época invernal. Y es difícil. Porque la chapa tiene hielo, y recuerde. Difícil desenfundar arriba del techo con esa temperatura. Yo recuerdo haber sufrido en una época que a veces como que te tiraban, viste, unos segundos de donde la imagen se veía como nítida. para tentarte. Sí. Y después era muy corto. O sea, una ilusión. Y después uno terminaba... Sí, había que... Ahí... Felicitábamos, discúlpeme, creo que puedo decirlo. Sí. Ahí felicitábamos a los eyaculadores precoces. Que tenían la posibilidad de. Rápido. No. Sí, era como una especie de video. Cada 4 segundos cambiaba la imagen. Es que con el tiempo lo que te terminaba pasando, que veías una pantalla donde había rayas y te empezabas a excitar. Porque... Incluso, mire, se me viene la isla de Moró, ¿no? Que tenían ese aparato extraño ahí abajo. Sí. Y le aparecía de vez en cuando la mujer, ¿sí? Que trata de venirse a mi cabeza. El nombre, pero obviamente no va a suceder. No, Charlie, el tenista, sí me aparece en la cabeza. Sí. Bueno, un aparato parecido a ese. Para intervenir. Para intervenir. Bueno, lo que me queda de esta pequeña postilla. Ahora, lo que han perdido los jóvenes, lo que han perdido los jóvenes con todo este acceso irrestricto, ¿no? A todo tipo de imágenes. Sí. Yo recuerdo haber hecho novias de Frankenstein. No, en mi cabeza, ¿no? Porque no existía. No existía. Muchachos, no existía. Entonces uno tenía que hacer un collage y le ponía una pierna de una compañera, la teta de ahí otra. Ahí está. Sí, bien. Los pies. Era como un engendro, bien, ¿no? Bien, sí. Era difícil, por ejemplo, las revistas Playboy que nos llegaban. Nosotros somos pobres. Toda la vida. Ahora vamos a ser indigentes dentro de poco. Las mejores páginas serán estaban, 3 horas y media. Las mejores páginas se habían perdido. Claro, no. Las mejores páginas se habían perdido, se habían pegado y todo lo demás, pero que uno ya conoce. Pero de cualquier forma era complicado para hacerlo con una revista de 1959, porque, digamos, no te calentaba tanto ver la foto en blanco y negro de una señora ya pasada de edad, que vos sabías que ya había cumplido, bueno, 85 años. Salvo que fuera... Bueno, por ejemplo, Betty Page tiene algo mágico, ¿no? O fíjate que es una... Usted dice que con el paso del tiempo... Betty Page, no sé, para mí trasciende las épocas. Es muy probable que sea así. Bueno, acabamos de enganchar el canal Venus ahora, sí, recién, con el teléfono, con un... Póngalón. No, porque se corta, digamos, se corta mucho más rápido que antes. No importa, lo vamos a buscar en otro momento. Lo que me queda como resabio de todo esto es que hago este programa de radio con pornógrafos, pseudotraficantes de información y personas muy bien afiladas en la mano larga, la mano boba. que no es justamente ni larga ni boba, es la mano de Ignacio Lafón la que mueve las perillas, nos mueve el amperímetro y nos hace bailar en esto que hemos denominado las dopietas, que cortan nuestro programa al medio. Una tradición que instauró aquel judío. La raya al medio. Sí. La raya al medio. Exacto. Sí. El bien judío peinado. Errante Maxi Channel tradujo a su idioma nuestras tablillas. Y porque nos quería poner dos temas de los Beatles. Digamos. Siempre. O algo así medio extraño, medio pancuca, tal vez. Claro, también, sí. Bueno, escuche usted, empiece a escuchar usted. No, lo no que me va a poner en este momento. Las dopietas en la bicicleta. Ya me estoy tocando. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? Me estoy tocando, me acuerdo. Me acuerdo, hasta he llegado a excitarme con... ¿Viste el shampoo que venía en sobrecito, el chiquitito? No. De Sedal. Que tenía una chica que se alcanzaba a ver el rostro y apenas un poquito de... su seno. Pero apenita, ¿viste? Éramos pero tan éramos tan pobres. A su seno hay que dedicarle. Qué miseria, canción. Loco.

que sirvió. Manus rajadas, tambores tintos, tintos de sangre hermana. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambora, te quiero más porque te toco ahora. ¿De qué sirvió hacer llamadas? ¡Qué ingratitud! Cuánta cosa equivocada. Haz el favor, corre la hora. Te alejarás de la barra sin enterarte de la historia la mitad. Marchó de mi lado. Una vez más, nuestra vida será igual. El mostrador servirá de pañuelo. Esconderás el dolor.

También hay otras apostillas increíbles sobre lo que estamos viviendo, como el auge del alquiler de juguetes, ¿no? Usted puede ir a alquilar un juguete por un mes en lugar de, como hacía antes, comprarlo para tenerlo en su casa. Y los medios militando ese ajuste, también ferozmente defendiendo este detrimento de la vida. Y también con la terrible pérdida que significa para los movimientos sociales la muerte de Chicha Mariani, que sucedió en simultáneo con la feroz represión que se dio a los trabajadores de Astillero Río Santiago en Avenida 7, en el pasaje Ardo Rocha. Sí, ayer fue un día sumamente triste. Sí. No por casualidad ocurren las cosas en paralelo. Yo creo que una muerte tiene que ver con una serie de cuestiones, tal vez energéticas, sin meternos en esos campos, pero bueno, las cosas que están ocurriendo, por un lado, hacen pensar que todo lo que sufrió Chicha, bueno, por alguna razón ya está en otro campo. Yo me estuve acordando mucho porque la conocí cuando, antes de que sucediera todo. Sí. En mi primera infancia, los fines de semana, mis papás tenían unos amigos que íbamos a la casa todos los fines de semana y Chicha nos ponía a todos, ella era una gran artista plástica, nos ponía a hacer flores de papel crepe, de colores. Yo era malísima, siempre en ese campo fui un desastre. Nunca aprendí a hacer actividades prácticas en la escuela y esperaba ese momento para ver si conseguía pegar el papel crepe alrededor del algodón para formar la corola de la flor de un color y esos pétalos que algunas, las hijas de los papás de mis amigos, podían hacer mejor y yo no. Bueno, Chicha nos ponía a todos a hacer esas manualidades, que eran unas flores inmensas, con un cabito de alambre enredado con otros materiales. Y un día, esto era los fines de semana, algo recurrente, un día no vino al encuentro familiar. Y bueno, yo empecé a preguntar, era muy pequeña, le pregunté a mi mamá por qué Chicha no venía. Sí. Y bueno, no vino ese día porque estaba triste. Y al día siguiente porque estaba muy triste. Y bueno, así me iba contando mi mamá que se había ido a un lugar de Europa en donde hacían un método nuevo para, a través de un bulbo piloso, encontrar ADN, y bueno, eso fue la historia de muchas personas, ¿no? Que acá en la ciudad de La Plata hemos tenido. Sí. Ese contacto con lo que iba pasando. Bueno, fíjese qué extraño y a su vez esperanzador. Hoy hablé con Sonia Sacia, una grandísima entidad que tiene la infausta tarea de hacerme estirar miembros inferiores y superiores. Y hablando antes, me comentaba eso de en la época del terror, cómo la gente o enterraba los libros o los prendía a fuego, porque tener determinada literatura era plausible de que seas chupado. ¿Y las cartas? Claro. Hay unas cuantas historias familiares también para... Bueno, a ese horror es al que no queremos volver como sociedad. Y tuvimos una pequeña muestra de ese horror con la gran pérdida que significó Santiago Maldonado y todo aquello que aún sigue sin esclarecer. En el sueño que yo tuve de pequeño no existía eso. No nos matábamos entre nosotros y compartíamos este fecundo Edén del mundo con todos los que aquí quisieran venir, trabajar y reproducirse. Como seguimos en esa tónica, ya no la de la reproducción, ¿no? Acá alguno anda con ganas de reproducirse. Usted ya se reprodujo demasiado. Tiene varias réplicas. Es como un terremoto en la falla de San Andrés. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Justicia completa para las víctimas de la más sangrienta de las dictaduras latinoamericanas. Nosotros ejercemos la memoria, como hoy pedía la persona que usted invitó, Elizabeth, nos pedía que habitemos la memoria. Y es un mínimo trabajo recordarlo siempre. Sí, cada uno en su plano, laboral incluso, ¿no? Sí. Ponerle el cuerpo, como decíamos hoy, ponerle la espalda a la como manera de resistencia, que es algo que nos enseñó Marie Bardet, una de las fundadoras que origina este movimiento del que hablaba con Elisa. Bueno, cada cual en su campo, creo que es el estar unidos, estar concentrados, estar alerta para que se pueda ofrecer una resistencia, y eso es lo que genera una red, sin necesidad de estar justificando una manera, claro, un procedimiento, bueno, simplemente estar alerta. Y este hecho, el fallecimiento de Chicha Mariani, bueno, me parece que es de suma reflexión para... Y se da también en un momento en el que hay un representante, un vocero, digamos, de esta derecha boba, rancia, que es lamentablemente Alfredo Casero, el Batman más copado que conocí en mi infancia. Ahora Alfredo está liderando esta especie de manada y llegó a poner en duda la identidad de los restituidos al aire en un programa de prime time, y que esas expresiones vuelvan, que ese odio vuelva, esa es la verdadera grieta entre los que tienen poco y lo comparten y son felices, y los que quieren tener todo a una costa de una felicidad comprada que no satisface. Nosotros seguiremos el lado correcto de la trinchera, compartiendo nuestra música, nuestra poesía y nuestra memoria, porque los pueblos que ejercitan ese derecho son los que evolucionan y los que finalmente, contra todo contratiempo, vencen. A flor do sentimento cresce. Onde nada vingaria, num coração deserto, ou na escuridão de um dia, breve flor tatuada no coração de quem espera, duradouro inverno, frágil primavera. Duradouro inverno, bela dama do inferno, que a redenção convida à eternidade de um instante, num segundo de uma vida. Bela dama do inferno, que a redenção convida à eternidade de um instante, num segundo de uma vida. Efêmera flor, efêmera. Efêmera flor, efêmera. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Cortina que dan ganas de golpe de ser un felino y fumar habano en boquilla. Qué lindo, qué linda la Pantera Rosa. Esa Pantera Rosa de la primera tenía una carga de teatral, dice usted. No, de significado. Psicodélica, psicodélica. Lindo. Era la, era, no sé, un ser totalmente rupturista, porque la Pantera Rosa es inesperada y resuelve las situaciones de una forma nueva. Henry Mancini se metía un Taco Bell y una granada de cocaína en la nariz. ¡No! Para hacer canciones como esta. Sí, una época. Bueno, Morricone también. El Lalo Schifrin, ¿no? Que es nuestro. El Rosarino, es verdad. El Gato música, Barbieri. El Gato Barbieri. El Gato Barbieri, que el otro día. El Gato Barbieri es como que. Creo que nunca valoramos lo que es el Gato Barbieri. O sea, no tal vez su última época, ¿no? Son tipos como Santana, viste, que no podés analizarlos. Tenés que tomar como un segmento. Periodos. Que fue el. Y el Gato Barbieri tiene una etapa. Primero acá. En Argentina, en los sótanos, ¿no? Muy de inicio de lo que generó Miles Davis con British Brew, ¿no? Con esa ruptura de lo que venía siendo el bebop y lo fusiona también con lo que estaba pasando en el mundo del soul y del rock, ¿no? Pero yo casi del jazz no conocía nada, solamente la granada de cocaína de Henry Mancini, pero él me puso en autos de absolutamente todo. Muchas gracias, amigo. ¿Sabe por qué puede hacer eso? Porque puede saltar de la Pantera Rosa al Gato Barbieri sin ponerse colorado. Él es Pablo Rumi, es nuestro licenciado pentatónico. Mi cuerpo es como un saco surcado de hilos rojos. La habitación está oscura, mis ojos brillan débilmente. Me da miedo levantarme. Noto por dentro algo blando, maligno, que se mueve. Hace años que detesto esta carne que recubre mis huesos. De superficie adiposa, sensible al dolor, levemente esponjosa. Un poco más abajo, un órgano se tensa. Te odio, Jesucristo, por haberme dado un cuerpo. Los amigos se fuman, todo huye deprisa. Los años pasan, se escurren y nada resucita. No deseo vivir y la muerte me asusta. Michael Houellebecq. Houellebecq, que está cada día más parecido a la mediática Zulma Lovato. Yo creo que lo que muestra la poesía de Houellebecq es la desesperación de el europeo. Si hay un cambio en el mundo, ese cambio lo tenemos que hacer nosotros. Los que todavía tenemos esperanza, los que no nos volvimos cínicos. El europeo se volvió cínico porque sabe que detrás de su confort está la sangre de África, de América. Está la sangre de Siria, de Libia. Está el haber asesinado a Gaddafi, que fue el líder, con todas sus contradicciones, que tomó un país devastado, el país más pobre de África, y en 30 años lo convirtió en el país más avanzado en ciencia, tecnología, educación y derechos de África. Bueno, ve Rubén querido, Rubén Torres, que nos hizo el favor de hacer... Si no alcanzo a ver bien desde acá. No. Ahora sí. Póngase los anteojos. Ahora veo mejor. Ve lo que le comentaba yo con la Rumipedia. Saltamos alegremente hasta Muammar Gaddafi, que debe estar en este momento girando tres cuartos. Amigo de Carlos Salvador Bilardo. No solo de Bilardo. Bueno, pero yo me acordé de una anécdota que contaba Bilardo, que decía que a él lo llevaban a lugares a hablar con políticos. Sí. Y él lo llevaba. Imagínense si usted tiene esa posibilidad, ¿no? De poder ir a reunirse en una mesa con diferentes políticos y el que lo banca a usted, el que la tiene más grande. Sí. Es Gaddafi. Es Gaddafi, no, ni ¿qué tal? Menos. Sí, yo, él es mi amigo. Yo creo que son esos tipos que... Una vez me contaba un amigo que tuvo la oportunidad de charlar con Duhalde. Oh, y, mire, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo? Y lo sí, que me, siéntese por acá, lo por que favor. Me decía mi amigo es que en cierto punto lo empezó a convencer el tipo. O sea, como que el tipo... son esos tipos que están tan convencidos, más allá de que nos gusten o no nos gusten, de cómo son las cosas, que te terminan medio convenciendo, ¿viste? Como son medio... te seducen, son los líderes, creo que son eso. Yo también convencí a la gente en la calle, pero no creo que me parezca él, vendiendo cortinas, era muy bueno. Cortinas para baño y otras, pero era bueno, de verdad, en serio lo digo, pero no creo que pueda hacerlo. Porque recuerdo que decían, vos convencés a alguien muy rápido, en 5 minutos, y tiene algo que ver con eso. Es que en realidad, ¿qué es el futuro? Sino el hecho de que... alguien te convenza de que vale la pena hacer algo nuevo, distinto y no quedarse en el presente continuo. Acaba de decir una genialidad. Sí. ¿Sí? Sí, es verdad. ¿Qué es en todo caso lo que hacemos aquí? Lo que venimos a hacer con este guiso de estrellas. De porotos. ¿Qué sucede? Porque al entrar acá me di cuenta que era un guiso de poroto. Estaba poroteado. Sí, estaba poroteado. Hoy leía de Gramsci cuando estuvo preso, ¿no? Sí. En Italia. Y él escribía a sus hijos, ¿no? Instagramsi. Y a sí, su hijo Instagram. Dice: querido Giuliano, solo has leído la mitad de un cuento de Welsh y ya quieres juzgar toda la obra de este escritor que ha escrito decenas y decenas de cuentos, ensayos históricos, etcétera. ¿Cuál has leído? ¿El más bonito, el más feo? O el que representa la media de las posibilidades del autor. El más grande escritor de la antigua Grecia fue Homero, y el escritor latino Horacio escribió que hasta Homero dormita de vez en cuando. Por cierto, Welsh, comparado con Homero, dormita al menos 360 días al año, pero podría ser que los otros 5 o 6 días, cuando el año es bisiesto, estuviese completamente despierto y escribiese algo agradable y resistente a las críticas. Tampoco tú a menudo eres ordenado. Tu carta está escrita deprisa, tiene muchas palabras sin acabar. A pesar de esto, creo que puedes escribir mucho mejor, con más orden y prestando más atención. Por eso no te juzgaré a través de esta carta y no diré, mira qué borroquito de hijo. Querido Giuliano, no te lo tomes a mal, escribe y fortalece tus juicios. Horacio es Horacio en Bond. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí vamos, porque me había perdido en un momento, pero ahora sí. Él trataba de marcarle eso. No, creo que era Horacio Pagani. Ahí está. Si hay un tipo que a mí me hace feliz realmente... Horacio Pagani. Es Horacio Pagani cuando se enfada. Me hace muy feliz, son momentos de gloria ese tipo, pero cuando realmente se enoja. Sí. Porque es... Es increíble. Vos sos increíble, guachín. Vos sos increíble que nos tirás arriba de la mesa un Pagani. Claro, a un Horacio en modo. No. Y me, también hay varios. Samit también. Cuando Samit se pone filoso. Metió a Duvalde, metió a Samir, pero a Gaddafi. Sí, está yo creo, son todos tipos que podrían estar alrededor de la misma mesa tomando vino y comiendo un asado mientras baila un par de esclavas sexuales. Y Jimi Hendrix, porque no sé por qué lo meten siempre a Jimi Hendrix cuando traen muertos, digamos, ¿no? No sé de qué manera logran meterlo. El otro día me enteré que Jimi, o sea, vos fíjate qué loco. El chabón se muere, ¿por qué? Porque la novia que él tenía tomaba una pastilla, porque ella siempre había tenido problemas para conciliar el sueño, y tomaba un medicamento que era muy fuerte y que solamente debía tomarse media pastilla. Sí. Jimi estaba re loco, quería dormir y agarra las pastillas. Nunca fue por media, siempre Jimi fue por una. Y se clavó 8. Bien, Jimi. Obviamente que no lo despertó. Jimi y su combo negro. No lo despertaba a nadie. No, me acordaba de un programa que arrancaba a las 7 de la mañana. Creo que no, era de Viale, me parece. Bauro Viale. Impacto a las 7. Ajá. Impacto a las 7. Bueno, y yo vivía con un amigo. Yo vivía con un amigo que él tenía problemas para despertarse. Entonces, ¿qué hacía? Programaba un televisor de 20 pulgadas al máximo del volumen con impacto a las 7 para que arrancara el programa a las 7 de la mañana. Y yo laburaba a la tarde. Entonces, yo me había acostado hace un rato. Bueno. Si no te levanta, Mauro. Yo terminé arrastrando ese televisor contra el piso y arrancando los cables desesperadamente de la pared. Porque que te despierte Mauro Viale debe estar entre una de las tres cosas más traumáticas de la vida. Prefería que me despierte Jimi Hendrix. Toda la vida. Siempre. Con Valles siempre. De Neptuno, por ejemplo. Bueno, claro. Y claro. Para dormir, que también le costaba, me ponía todas las noches el mismo cassette de Serrat. No. Tan complicado. Todas las noches. Ese. No. El Cristo de los gitanos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Pero cantar eso, del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escalera para subir a la cruz. ¡Viva Perón! A la conciliación del sueño se vuelve algo realmente muy grave a nivel psicológico. Sí. De la conciliación del sueño a Muammar Gaddafi. De la Pantera Rosa a el colecho con niños africanos. Nuestra licenciatura, bueno, en el Rumipedia. Que hacía colecho era Gandhi, que es algo que se le critica como una, está prendiendo fuego una mancha. Sí. Que ha muerto hace años, no, señor. Ese es Jin y el Yang. Por eso ese es el error de pensar que ese tipo de santones no existe. Pero bueno, sí que Gandhi parece que dormía con niñas medio preadolescentes. Y supuestamente era su forma para adiestrar su deseo. Era, mirá, como la prueba de fuego. Hay una turba de gandistas acá, todos envueltos en una sábana blanca a punto de pedir tu cabeza. Los vi ahora, hace un ratito nada más. La Rumipedia volverá con nuevas y sabrosas referencias. ¿La semana que viene lo tendremos a la Rumipedia o se toma vacaciones? No, estaba pensando, mirá, en viajar a Senegal, pero me enteré que el pasaje sale 73.000 pesos. Mirá, una ganga. Y eso me hizo pensar que por algo la gente viaja tanto a Europa, a Miami, y no viaja a África, no conocemos África, ¿no? Pero claro, 73 lucas. Y yo pensaba en los pobres muchachos como Bamba, nuestro amigo, que ojalá nos esté escuchando. ¿Cómo hacen para juntar esa plata, no? Para ver a su abuela. Todo es un lugar común. Es mentir y repetir. Antes me hicieron llorar, pero ya me hacen reír. Dicen que no hay libertad, no sé dónde estarán viviendo cuando las papas quemaban. Preferían el silencio. Ahora pretenden dictar clases de ética y moral. una sola verdad, pero está la realidad y es casi imposible que volvamos atrás. ¿Quién va a cortar tantas flores? Ni un solo paso atrás. Entiéndalo. Paren de gritar. Vayan a aceptar. Imposible que volvamos atrás. ¿Quién va a cortar tantas flores? Ni un solo paso atrás. Entiéndalo. Fantasear, llamando la protesta popular con cuadra y media de cola para volver en taxi. Se puede fantasear, llamando la protesta popular con cuadra y media de cola. Miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias. una colección de lugares comunes. Tics y Tox. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. Minutos han pasado de la hora 12 y hace algunos miles de años las brujas danzaban celebrando la sabiduría mística. El cortar la noche a la mitad. El cortar. Viste la que noche. Es una hora extraña. Sí. Casi iba a decir psicofísica, pero no. Metafísica. Uh-huh. Está ahí. Está no se sabe ahí. Porque está, es como la fe. Sí, usted es, tiene fe en mí. Es la hora púrpura, bueno, decía un amigo. Yo esa fe que usted tiene en mí es sí. Eso. La medianoche es eso. Es la fe que usted deposita en esta persona. Me gusta depositar mi fe, no en un banco, menos en el del Vaticano. Me gusta depositar mi fe en hombres de color como usted, que al primer calor cerca de septiembre se derretirá en nuestras manos. Nos pasa eso, sí. También depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el operador y alma mater de este programa que se llama Ignacio Lafón. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos a Ignacio? Que nunca haga la cuenta. No, si hace la cuenta nos caga a todos. También nuestro sponsor, el que está ahí viendo si pone la tarasca, es Agustín Natanzón y nos honra con su amistad y su presencia esta noche. Ah, no la puso. Estuvo Pablo Rumi, también el licenciado Pablo Rumi con la Rumipedia, esa frenética búsqueda de referencias. Que habló de Hendrix. También, entre otros. Y de Samid, ¿no? Hendrix y Samid se dan la mano. Hendrix comía asados con Samid. Carne seguro que no faltó. También hablamos aquí de danza, de movimiento y del cuerpo como resistencia. Y para eso mismo queríamos, antes de cerrar, presentarles a ustedes a alguien que ya ha tenido el displacer de estar aquí al micrófono en La Bicicleta de Saturno. La conocimos, de hecho, militando la causa por la escuela de danzas, por un edificio digno, porque las chicas y los chicos iban ahí a practicar su arte y estaba bastante, todas las instalaciones bastante escuateadas, ¿no? Así es. Ella es Sara Liwen. ¿Sigue yendo a la escuela? Va en Berisso está ahora. Ah, bueno. Ella es Sara Liwen Gortz, así la conocimos y así vino aquí con Rocío ¿con Laria? Ro. Claro, estaban en ese momento en plena militancia por un edificio digno para los estudiantes de danza, ¿verdad? Así es, y seguimos un poco en eso. Sí. Ahora hace 3 semanas que estamos bastante desregularizados con las clases. Uh-huh. Muchas clases no se están dando por falta de arreglos por parte del Consejo Escolar. Qué bueno, se esperan y ahí estamos presionando el viernes. Si no está hecho, claro. Tenemos intenciones de cortar ahí 54. Movilización. Sí, un corte para presionar y que de una vez hagan esos arreglos. Bueno, mira, hace muy poco tuvimos la desgracia de que fallecieran dos, una profesora y, o sea, una maestra de grado y vicedirectora de una escuela en Moreno y también la persona que estaba allí ayudándola por un escape de gas. Hace no mucho también se electrocutó un maestro aquí en La Plata por las deficientes instalaciones. Y así la pauperización de donde nuestros pibes estudian crece día a día. Sí, los escapes de gas son muy comunes en muchas escuelas. El conservatorio de nuestra ciudad, el Conservatorio de Música, estuvo sin gas muchísimos meses teniendo que suspender clases. Bueno, esto es un abandono que tiene años, pero claramente este gobierno de María Eugenia Vidal empeora las cosas. Así que bueno, como estudiantes tenemos un gremio que es el Centro de Estudiantes, sí, en la escuela. Y estamos armando con varias compañeras y compañeros de La Matanza y de otros lugares, porque terciarios existen en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país, ¿sí? Sí. Terciarios artísticos. Entonces, bueno, con un frente de estudiantes de artística que vamos a estar marchando mañana desde Plaza Rocha hasta Infraestructura, claro, puntualmente, y luego iríamos a la Dirección de Educación Artística. Para visibilizar este reclamo. Sí, para llevar los reclamos puntuales de todas las escuelas. Así que bueno, nada, queríamos contar esto, que se sepa que los terciarios, así como la universidad, ¿no? Hoy estuvo apoyando, tomando el rectorado. Abrazando. No, todavía no. Pero bueno, me parece que ya las cosas se están poniendo un poquito más tensas. Es lo que queda, ¿no? Resistir, como proponía hoy Elizabeth desde el espacio que se va a festejar, el ECART. El ECART. Ahí el cuerpo. Totalmente. Resistiendo, entrenado y atento. Porque sí, podemos estar peor y al parecer habrá más penas y olvido en nuestra historia, como la novela de Soriano. Pero así como la novela triste, solitario y final, la bicicleta de Saturno llega al final. Sí, pliega, sí, ¿qué sus momento, alas? ¿Qué momento? Porque además a mí siempre me da el final la cara el operador. Ya, Ignacio Laspón siempre me da el final del programa. Sí. Porque él llega siempre con los ojos o las ventanas un poco más cerradas, porque el día acaba y él te lo hace notar. Y nada, y eso, qué cosa linda. El cierre de esta noche entonces viene con el recuerdo de Sara, que nos avisa y nos invita. Las artísticas marchamos en La Plata el 23 de agosto, organizado por FEA. Luchamos por las escuelas que merecemos. Esto se dará mañana en nuestra querida ciudad que lucha, resiste el embate del largo pene, del capitalismo moribundo. Y usted, querido amigo, es el pene más largo que tenemos en la mesa. Bueno, muchas gracias. Y le cedemos con ese falocentrismo, le cedemos el cierre de la bicicleta del día de la fecha. Bien, es con botones el cierre. Sí. Me gusta mucho más. Bueno, en este cierre con botones, que estuvimos hablando de Jimi Hendrix y que anduvimos de acá para allá, pero que en algún momento llegamos a Londres. Bueno, en la zona arty de Londres hay una banda que, si usted tiene ganas de escuchar a los Kings, tal vez en la modernidad no se encuentre, aunque en unos días va a salir una canción nueva de los Kings que encontraron en el sótano de bla bla bla bla bla bla. Pero de cualquier manera, ellos allá siguen pasando la cultura de un lugar a otro. Ellos son de allí, es una banda de post-punk, pero además también abrazan el rock de esa forma que lo interpretan. Tiene ese sonido londinense, son nuevos, se llaman Jime. Los traje para cerrar la bici de Saturno, porque se me ocurrió justamente cuando estaba viendo todo este desastre radial, que es un enchastre de sonidos y de voces y de gente. Entonces me pareció que con la potencia que tiene esta banda va a demostrar un poco lo que estuvo pasando en las últimas dos horas en este programa de radio. Tienen un disco que se llama Son of Paradise. Hermosa banda. Cierra la bicicleta de Saturno, Jime.